cualidades que no había buscado. Eres alguien que alguna vez yo había imaginado. Puedes hacer que parezca que todo esto es un cuento. Debes estar llena de poderes por dentro. Quieres que yo esté a gusto y eso yo lo noto. Escondes más vibraciones que en un terremoto. Existes y no sabes lo bien que te ves. Sueles lucir de 10 de cabeza a los pies. ¿Cómo hueles? Para eso hay que escribirte otra canción. Enciendes todos mis sentidos para la inspiración. Barres todos los complejos de mi adentro. Sacudes todos los cuartitos de mi templo. Pones una sonrisota en mis cachetes. Me mueves como niño con nuevo juguete. Conduces esta adrenalina que me encanta. Tú me haces volar muy alto sin necesidad de capa. Esa hora mañana no existe. Esa hora mañana no existe. No sabes cuántos que me subes cuando tú te bajas. Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas. Yo te prometo no se van a perder estas ganas. Regálame el presente ni pa'lante ni para atrás. Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana. Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar. Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas. Te invito a formar parte de mi realidad. Cambia perspectivas y rutinas. Plantea nuevas formas de vivir la vida. Navega esa carabela que conquista. Raya todos mis muritos como artista. Marcas todo por adentro como grafitera. Papa de pura pasión como manguera. Habla, tú sabes lo que hablas y aparte coloreas. Con tus palabras nuevos mundos creas. Brincas y te ves muy linda. Cuando tú caminas yo siempre voy tirando toda la baba. Suena, no sabes cómo suenas. Hablo de tus tacones, hablo de tus anillos, cómo suenan. Mira, ¿qué digo mira? Tú observas, buscas los detalles que se esconden y están cerca. Y si hablas, es que cuando hablas fue lo primero que me trajo a ti y ahora no quiero que te vayas. No sabes cuántos que me subes cuando tú te bajas. Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas. Yo te prometo no se van a perder estas ganas. Regálame el presente ni pa'lante ni para atrás. Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana. Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar. Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas. Te invito a formar parte de mi realidad. Esa hora mañana no existe. Esa hora mañana no existe. Esa hora mañana no existe. Esa hora mañana no existe. No sabes cuántos que me subes cuando tú te bajas. Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas. Yo te prometo no se van a perder estas ganas. Regálame el presente ni pa'lante ni para atrás. Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana. Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar. Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas. Te invito a formar parte de mi realidad.